Una incógnita. El hombre. Un enigma. El universo. Un acuerdo. Solidaridad. Un comienzo. Equidad. Génesis. El comienzo de la equidad. AM 970. Bienvenidos, aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. La hora de información y opinión académica que pasa como siempre por Radio Génesis AM 970. Vía de comunicación para que puedan participar del programa 4926162249261622. También tenés un mail para comunicarte con nosotros, info@esperanzaracinguista.com, y nuestro sitio web, como siempre, tiene mucha información y opinión de la academia, www.esperanzaracinguista.com. Desde el mismo nos pueden escuchar tanto en estos programas como también en cada una de las transmisiones de Racing Juegue, cuando juegue y por lo que juegue. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista está todo el equipo de Esperanza Racinguista presente aquí en el estudio de Radio Génesis AM970 para hacerles la previa, amigos, del partido que va a tener cita el próximo domingo a las 2 de la tarde, pero que la Transmi de Esperanza va a estar desde más temprano. Una horita antes ya nos acomodaremos en el Estadio Centenario para contar al hincha de Racing lo que ocurre en lo previo y también lo que ocurre en el partido, porque Racing tiene que ganar. Y para saber cómo va a formar Racing, lo tenemos a nuestro compañero López López con toda la información. Frente a nosotros el equipo rival, el equipo de Quilmes, Lore, Somadosi también tiene toda la data del equipo rival. Repasamos la historia de Racing con Quilmes, que ampliamente lo superamos. La verdad que no sé si llegan a 10 partidos. Me parece que con las dos manos no llegamos a contar los partidos que nos ganó Quilmes a Racing. Bueno, en un rato nos cuenta toda la data nuestro compañero, el amigo Ricardo Zanoli. Y Martín Vitali, sí, vuelve, claro, porque está agrandado, porque la semana pasada le salieron las cosas bien, porque los pronósticos le dieron ampliamente favorables, entonces hoy está otra vez por acá para analizar el partido también del próximo domingo, Racing enfrentando a Quilmes. Dijo dos goles y se quedó corto. Se quedó corto. Grité el tercero. Martín Vitali con nosotros aquí en Esperanza Racinguista. Vamos a escuchar también al técnico de la academia, al técnico actual de la academia, y también vamos a escuchar a un viejo técnico de la academia. ¿Sí? Vamos a escuchar a un viejo técnico de la academia que hoy está cumpliendo años. Ya le anticipo que cada vez me gusta más el técnico de la academia. ¿El viejo o el nuevo? No, el nuevo. Cada vez me gusta más. Bueno, hay aplausos aquí en la mesa, y reverencias por parte de la señora Somadosi. Señora, nosotros nos quedamos con ustedes, acompañándolo como siempre con el programa de Racing, con la información de la academia, aquí por Radio Génesis, con la esperanza racinguista del dial. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Bien, Cochimarro ya agarró la botella de agua y empieza a saltar por el estudio mayor de AM970, ¿eh? Por eso nos pone esta música de jolgorio y de recapacitación, ¿eh? Sobre todo de recapacitación. ¿Qué recapacita uno con esto? De bajar un poco los decibeles, sí, capaz que sí. Bueno, Zanoli, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿qué dice? ¿Bien? ¿Contento? Bien, bien. Sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Se los ve bien? Sí, hoy, sí, ¿eh? Sí. No, aparte estoy... ¿Está alegría? ¿Está feliz? ¿Como toda la semana? Estoy optimista con el equipo de Racing, con el técnico, con los jugadores que van a jugar el domingo. Con los pronósticos de Vitali, con los míos, que entre los dos hicimos el 3-0. Gregorio, anote que Ricardo Zanoli está optimista, por favor. Sí, no, está totalmente anotado. Bueno, y hablando de optimismo también, Lorena Somalosi, sí, que hoy estuve escribiendo para la página, una nota también muy optimista en www.esperanzaracinguista.com. ¿Cómo anda? Muy bien, acá, esperando el partido el domingo y con mucho calor. Sí, ¿y tu hermana la rubia cuándo viene? No, otro más. ¿Cómo están con el color de pelo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es otoño, tenía que oscurecerlo. Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Pero igual que bien. Vitali, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Estás agrandado? No, acompañando el optimismo de la mesa. Sí. Y no, bien, tranquilo. Bueno, bueno. Ahora, quiero preguntarle a Vitali si está de acuerdo conmigo. Yo dije la semana que si Racing gana los 5 partidos, es campeón. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Si no, gana los 5 partidos. Lo que pasa no voy a... El próximo resultado, entonces no lo digo. ¡Epa! Lo tiró abajo. No. Menos mal que estaba optimista, ¿no? ¿Cómo le va, López López? Muy bien, por suerte. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bueno, ¿tenemos ya equipo confirmado? Sí, aproximadamente el equipo está confirmado para mí. Para mí está confirmado el equipo. Para mí está el equipo, aunque tenga una duda Miguel Ángel Russo, para mí el equipo hoy ya está confirmado. Bueno. Tiene mucho que ver con la nota que hicimos el lunes con Toranzo acá, que dijo que todavía no está al 100%. Exactamente. Bueno, está bien, está bien. Junovic, ¿tenemos la nota preparada para dentro de un ratito? Sí, sí, perfecto, me parece muy bien. Bueno, hacemos tanda en Esperanza Racinguista y ya nos ponemos a hablar un poquito de lo que pasó en el entrenamiento de hoy, en el anteúltimo, porque Racing juega el próximo domingo, ¿sí? Así que mañana continúa el entrenamiento a puertas cerradas, pero hoy Racing siguió haciendo algunas prácticas de cara al encuentro importantísimo. Si quiere salir campeón, como dice el Adagino Zanoli, yo no me sumo a eso porque no estoy... basta, ya me caí muchas veces, lo repito. Si Racing gana los 5, es campeón, bueno, tiene que ganar el próximo domingo. Así que vamos a ver cómo laburó. En un rato lo cuenta Martín López López. Dale, ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com. El sitio del programa de Racing. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Bueno, vamos, que tenemos mucha data en el día de hoy, mucha gente para hablar y muchas cosas para hacer. Martín. Bueno, vamos empezando con lo que tuvo que ver con el entrenamiento hoy de Racing. Un Racing que trabajó en la parte táctica no digo la sorpresa porque todos sabíamos que iba para el entrenamiento de fútbol táctico que realiza Russo luego de la práctica de fútbol formal, al mismo equipo que trabajó en el día de ayer a puertas cerradas, porque Patricio Toranzo iba a trabajar durante toda la semana diferenciado, hoy no iba a ser la excepción, y en el día de mañana también Toranzo va a trabajar diferenciado. Pero el problema surge con que Toranzo sabemos que todavía no está al 100%, si bien ha mejorado, el jugador no se siente del todo bien, y él, si no está al 100%, no va a jugar. Por eso se va encaminando más el equipo, que ayer paró Miguel Ángel Russo, que hoy volvió a repetir, con un Toranzo fuera del equipo, aunque igual en la lista mañana de concentrados va a estar, van a ser 19 de los concentrados, pero seguramente a minutos del partido se va a quedar afuera. Bueno, el lunes cuando charlábamos con Patricio acá en el programa, ya él nos decía, ¿no?, que si no estaba a 10 puntos no iba a jugar. Así que lo más normal es que no juegue y me parece que es acertado, ¿no? Después lo vamos a hablar también con Martín Vitali, el tema, él como exjugador, ¿qué piensa de esta situación? Pero dale, sigamos con la información. Sí, bueno, sumado a Toranzo, son 4 las bajas del equipo y son 5 los jugadores en diferencia al equipo que viene de ganar 3-0 frente a Newell's. 5 los cambios porque recordamos, bueno, los 3 jugadores que quedan afuera, Teófilo, Luguercio y Lich por suspensiones, Toranzo que está quedando afuera por esta lesión y el único que sale por decisión del técnico es Bruno Zuculini. Uh-huh. Así que son 5 las modificaciones y un dato a tener en cuenta que mañana se va a dar la lista de concentrados y en esa lista de concentrados va a haber 11 jugadores surgidos de la cantera de Racing. Hay uno nuevo. Uno nuevo, bueno, ahora vamos a estar dando los concentrados de Racing, pero lo más importante es la formación es lo que uno quiere saber. Sí, antes de que dé la formación de Racing, los 5 cambios, ¿no?, que tiene Racing y luego puntual en el tema de los Zuculini. que hoy tuve una charla con algunos amigos hinchas de Racing y me decían, che, ¿por qué lo saca a Franco y por qué lo saca a Bruno y no lo saca a Franco? Si Franco jugó el otro día peor de lo que lo hizo Bruno. Me parece porque Bruno en su momento hizo las veces de Jacob, ¿no? Sí. Y Franco está para otra cosa dentro de la cancha, ¿no? Otra disposición táctica creo que va a cumplir Franco mañana, el domingo, que es la que hizo Bruno el otro día. Russo lo tiene a Bruno como ahora sí el suplente de Jacob. En su momento la pulseada la había ganado Poclava al principio del campeonato. Y Mayor el año pasado, sí. Pero finalmente Russo se ha quedado con Bruno. Lo dijo al analizar la conferencia de prensa pasado el partido, que le había gustado mucho la labor de Bruno Zuculini porque había sido ordenado en su manejo en la mitad de la cancha, no había corrido más de lo que tiene que correr un volante central, pero él lo quiere como un 5 clásico a Bruno, en cambio a Franco no lo ve así, sino lo ve como un jugador que le puede aportar otra cosa que no es el manejo de la mitad de la cancha. Está bien, lo que sí... vamos a dar la formación, dale, vamos con la formación. Fernández estará en el arco, línea de 4 con Cáceres, Martínez, Abeldaño y Cajáis, en la mitad de la cancha Pichut, Jacob y Franco Zuculini, Fariña, Auche y Viola. Hago hincapié en la posición de Fariña, va a jugar de enganche. Russo nos decía que va a estar donde esté la pelota, porque es un jugador que sabe jugar con la pelota, que donde más se halla es con el balón, no tanto teniendo que jugar sin la pelota y haciendo recorridos como lo vemos quizás a Luguercio, Teófilo, que también sabe jugar sin la pelota. Así que a Fariña se lo va a ver por diferentes posiciones del ataque y también de la mitad de la cancha, y quien se van a tener que encargar, sí, de ser delanteros y los punzantes en el ataque va a ser Auche y Viola. Bueno, y hablabas de otros jugadores que también son de las inferiores, que van a estar participando, aunque sea en el banco de suplentes. En el banco de suplentes, bueno, De Oliveira va a ser el arquero, van a estar el resto todas las inferiores como... ¿Ya lo sacó a Dobler? Dobler ataja en los partidos de reserva. Pero digo, ¿lo sacó a Dobler del banco? ¿No vas al banco? No. ¿Va a ir siempre De Oliveira ahora hasta el final? Sí, seguramente, por lo menos es lo que se está manifestando. Salvo que Dobler se coma algún gol, justo lo ve, entonces le dice, bueno... Me voy a solidarizar con Dobler, que está mal, y lo voy a poner en el banco, ¿no? Son cosas del técnico esas, son buenísimas. Dale, sí, vamos. Bueno, Sainz estará en el banco, Gonzalo García, Luis y Bruno Zuculini. Hasta aquí no hay mayores novedades. Y los dos delanteros que van a estar ocupando un lugar en el banco de van a ser Colomini, que lo hizo al principio del torneo, y el otro va a ser Brian Rizzo Patrón. Che, digo esto y que se entienda. A veces también un poco juega con la situación de que del bueno y el malo dentro del grupo. Porque si no, a pensar, pelotudo, mira la cosa que dice el técnico. No, sí, lo estoy diciendo un poco para reír. Vamos a pensar eso. Qué maldad. Bueno. ¿Cuál es el otro? Entonces Rizzo Patrón vuelve. Rizzo Patrón va a estar en el banco de suplentes. Un jugador también de la juveniles, categoría 92. Una también de las promesas en el club. El pibe de los zapatos blancos. Aparte jugó, ¿se acuerda? Hace como 2 o 3 años en En Mar del Plata. Mar del Plata, es verdad. Una Copa de Verano en Mar del Plata. Con Respuela jugaron los dos. El pibe de los zapatos blancos era. Sí. ¿También te acordás de eso? Sí. Es un monstruo. Se acuerda todo, no se escapa nada. Y bueno, y el restante jugador que no mencionábamos, que obviamente va a estar en la lista de concentrados, va a ser Patricio Toranzo. En el cual no solamente tenemos información con lo que tiene que ver con lo futbolístico, sino también con lo que viene en el futuro, una vez finalizado el torneo, con lo que tiene que ver con el libro de pases. A ver. Porque es un jugador que está siendo mirado desde otros horizontes. Hablamos del fútbol brasilero, más precisamente el Corinthians, que ha posado los ojos en Patricio Toranzo y está dispuesto a pagar una suma de $2 millones para llevarse al jugador que hoy milita en la academia. Y bueno, es una suma importante. Es un vuelto. Para el nivel de Toranzo en este momento es poca plata, muy pero poca plata. Para la edad de Toranzo quizás $2 millones no es un vuelto. 4 millones y se va. Ah, ¿le pusiste el precio ya? Sí, más bien. ¿Sí? ¿Le pusiste el número? Por menos de 4 no se puede ir. Bueno, sí, puede ser. Yo sé, ¿no? Vos podés dejar un jugador. Creo que los jugadores de Racing no tienen puesto todos un tachito arriba de la cabeza, ¿no? Pero sí sabemos que Racing necesita vender. Y va a vender alguno, bueno, pero no se va a desarmar por completo el equipo. ¿Vos sabés cuál es la cotización hoy de Jacob? No. 8 millones. Está bien. Valía 4 al principio de año, ahora vale 8. Es así. Pero es que lo vale. Pero más bien. Y Toranzo también, me imagino que debe valer mucho más. Después escuchás que Boca vende a Monzón, que no existe. En 16 millones. Sí, una exorbitancia. Más bien. El club necesita vender, pero también sabe que... necesita también recuperar un poco de toda la historia perdida, ¿no? De la grandeza perdida a lo largo de los años. Y no va a desarmar todo el equipo por completo. Y yo creo que si Russo tiene idea de quedarse, tampoco va a permitir que le desarmen el equipo. El primer jugador que pidió Russo fue Toranzo, el primero. Sí. Así que en base a eso pensemos si lo va a dejar ir a Toranzo o no por 2 millones de dólares. Pero aparte, Martín, no tenés reemplazo. Si vos me decís tenés un reemplazo a mano, perfecto, que se vaya. No tenés reemplazo de Toranzo. Bueno, yo te cuento que hay parte, que los que trabajan para los dirigentes de Racing, hay gente que está confeccionando una lista con jugadores del medio local y jugadores que están en el exterior, que lo están mirando en este momento para llevársela a Russo cuando termina el campeonato. Porque Russo no quiere ahora tampoco mover demasiado el avispero, por más de que también nos enteramos de que hubo algunas llamadas para algunos jugadores por parte del técnico, pero que todavía no trascienden los nombres para que los jugadores que están ahora no se sientan incómodos de la situación. Pero se está armando una lista para reforzar a Racing en puestos específicos. Claro, sí. No nos estamos volviendo locos de buscar, no sé, Cuatro volantes, tres delanteros. No. Se está buscando los lugares que Racing necesita realmente reponer jugadores. Y también teniendo en cuenta los jugadores que se están por ir, porque saben cuáles son los que se pueden llegar a ir. Por eso te digo que no todos tienen el tachito arriba. A ver, por ejemplo, salvo que venga también una oferta gigante por Gio Moreno. Bueno, ahí sí lo van a dejar ir. Pero si no es gigante, lo van a aguantar a Gio para que se quede hasta fin de año. Lo mismo va a pasar con Teo. Gio ahora está lesionado, no vale lo que valía. Así que está bien, bueno, pero cuando vuelve, juega 3 partidos y vale lo mismo otra vez. Sí, bueno, por eso hay que esperar que vuelva. Y Teo, hoy por hoy, vale, no sé cuánto vale Teo hoy. Pero menos de 15 millones de dólares. Es impagable, un 9 es impagable. Para un 9 que haga tantos goles, que tenga la posición que tiene en la cancha, vale un montón. Pero, insisto, hay gente que ya se está ocupando de ver los lugares que se están buscando reemplazo, ¿sí? Y el puesto de Toranzo no es un lugar en el cual se está buscando un reemplazo, sino se está buscando alguien para que lo pueda reemplazar cuando él no pueda estar. El único jugador que yo creo que en el fútbol argentino lo pueden reemplazar a Toranzo en Racing es parecido a vos. Tiene el pelo un poco más largo. No. Y juega en Mendoza. No, para mí juega en Estudiantes de La Plata. Y es Enzo Pérez. Ajá. Yo te iba a decir, Villar. No, pero Villar es un jugador que está de vuelta. ¿De vuelta? Sí, Villar tiene como 28 o 30 años. Pero tiene la misma edad que Toranzo. Que Toranzo. Lo estás matando. No, bueno, pero si yo voy a cambiar, voy a vender un jugador de... No dije vender. Dije alguno para que esté aguantando en caso de que... Falta Toranzo. No, sí, ¿a quién pones? ¿No tenés un jugador? Sí, como pasa hoy. Claro. Si es un complemento, sí, estoy de acuerdo. Aparte, Villar... No, estoy de acuerdo. Te juegan un montón de posiciones, Villar. Sí, está bien. A mí me encanta. Y llega el gol también. Me encanta. Sí. ¿Ya te gustó? Sí, no, pero no está tan viejo, ¿no? Me gustó. No es eso. Yo lo pensé como una inversión. No, de esa forma no. No. Bueno, completemos, dale. Bueno, lo cierto es que si bien el Corinthians tiene interés por ahora, solamente es la parte del club brasilena interesada en Toranzo, todavía de parte del jugador ni de Racing, hay interés en que se vaya, así que habrá que esperar. Lo cierto es que sí, el Corinthians está interesado, lo quiere a Patricio Toranzo, ya lo estuvo viendo y hasta ya ha lanzado una oferta. Bueno, vamos a escuchar al técnico. El técnico de Racing, sí, que bueno, obviamente no confirmó el equipo. ¿No le mandó un saludo a Francisco Pavón? No. ¿No? Qué raro. Porque ayer cumplió años el amigo y bueno, pensé que Russo se iba a acordar de él, como nos acordamos todos también ayer, que había cumplido años, al amigo de Francione, y le mandamos un abrazo grande para él. ¿Y a Ramiro Gregorio no le mandó saludos? No, a mí no, seguramente. A mí seguramente que no. Bueno, ¿lo escuchamos al técnico? Escuchamos al técnico de Racing. Dale. En Esperanza Racingista, los protagonistas. Bah, complicado como cualquier partido de fútbol argentino. Venimos de 2 victorias, sería bueno tener una tercera, que ya en el fútbol argentino es importante tener 3 victorias consecutivas. Y también porque nos agarraron en un momento que yo sabía que había un partido donde se nos iban a sumar todas las amarillas, alguna lesión, algo. Y bueno, este es el partido donde hablamos mucho de resolverlo, mucho entre nosotros, mucho con los chicos también. Y son de esos partidos distintos, ¿no? Por la forma y por todo lo que tenemos que buscar y conseguir, ¿no? Miguel, siempre es bueno tener o poder repetir el mismo equipo. Muy pocas veces lo he logrado este año, ¿eh? Bueno, por eso. Muy poquitas. Pero sobre este final del campeonato. No sé si 2 seguidas, me parece. De ahí hay que remontar mucho, ¿eh? No sé si tuve 2 seguidas. Y en este final del campeonato, se traen jugadores para este partido, digo, pero tratando de sacar buenos resultados y sabiendo que va a enfrentar a Godoy Cruz el segundo y a Vélez el primero, ahí tratar de llegar con todo el poderío? No, primero pensamos en Quilmes, por respeto, porque es la forma nuestra, ¿no? Es un rival, Quilmes juega una categoría. No, le guste a quien no le guste, Quilmes juega una categoría y en definitiva todo lo que representa. Y sabemos que vamos a tener un partido duro, difícil, y bueno, después pensaremos en todo lo demás, ¿no? Después ya pensaremos en acomodarnos otra vez, con la vuelta de Teo, con ya Pablo Luguercio seguramente estará, empezando a armar de nuevo otra vez, ¿no? Y porque le ha tocado vivirlo acá, ¿qué es enfrentar a un equipo que necesita sí o sí ganar? Nada en especial, porque también nosotros precisamos ganar, por nosotros mismos, ya te digo, porque conseguir tres victorias en el fútbol argentino seguido es algo bueno. Le venimos de dos y iremos a buscar la tercera, ¿no? Miguel, siempre hablaste de la inteligencia que tenían que tener tus equipos para poder manejar los partidos. Da la sensación de que Racing ahora lo está haciendo. ¿Hubieras querido que fuera antes? ¿Por qué crees que no se dio? ¿En qué falló el equipo? No. A ver, uno vive cometiendo errores, vamos cometiendo errores. El tema es buscar. Este partido cambia, es distinto. Ya tenemos dos chicos, a los chicos hay que... me están arrancando los dos. Supuestamente, si juegan los dos, no es determinante tampoco para ellos este tipo de partido ni nada. Sí, para seguir creciendo, pues estamos en la búsqueda de las cosas, ¿no? Esta es la realidad. Seguramente tendremos dificultades, pero también las supliremos con otro tipo de situaciones y las que más nos convengan a nosotros, ¿no? Pero buscar la regularidad es lo más difícil. Y ahora te va a costar porque venís de muchos cambios, ¿no? Es una lógica esa, normalmente nos cuesta mantener los mismos jugadores por distintas situaciones, ¿no? ¿Se puede resentir mucho el equipo por la ausencia de Teófilo, más allá de los goles que viene convirtiendo, por lo que significa en cuanto a la estructura del juego? Está bien, pero también confío en reemplazarlo. No, esto, Teófilo es importante, como fue yo en su momento, como fue, y entre todos hemos desdoblado los esfuerzos para reemplazarlo. Bueno, esto es una prueba más de un plantel, de un grupo, que también nos sirva para saber de que es muy difícil para el entrenador no repetir el mismo equipo, ¿no? Miguel, para la pelota de primera, te quería preguntar, vos decías que estás buscando cosas. ¿Buscás tanto el campeonato como la sudamericana o uno en especial? No busca ganar. Yo digo que esto está tan cerrado y con tantas irregularidades de todo tipo, donde lo primero que buscamos es ganar el próximo partido, ¿no? Esto va a ser así, de acá hasta el final, porque vamos a tener dificultades permanentes, ¿no? ¿Y da seguridad? Bien, hasta ahí la palabra del técnico, ¿eh? Estuvo todos muy interesados, los vi, en escucharlo. Dijo un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas, ¿eh? Durante todo este tiempo. No sé, la verdad que no, a mí no me aclaró nada. Yo dije lo mismo que vos ahora. Para mí... No dijo nada. No sé, alguien dijo que era interesante. Sí, no. Estamos buscando un montón de cosas y no sé qué... No. No pasó nada. Habló de los juveniles. De los juveniles. Que es determinante el resultado para los juveniles. Ajá. Se prestó atención. Está bien. Está bien, sí. No me pareció tampoco, viste. Yo soy una cosa tan... Estás enamorado, ¿no? A mí me encanta el técnico de verdad. Sí, ya te veo. Bueno, López, completemos, por favor. Bueno, para completar, mañana estará entrenando por la mañana Racing, ya luego quedarán concentrados los jugadores que acabamos de mencionar, de cara al partido del domingo por el mediodía. Bueno, ¿cómo lo viste a los jugadores esta semana, lo último? Bien, están de buen ánimo, se los ves más. Bueno, los jugadores el día jueves, el día miércoles, hacen bromas, se han acercado con la prensa a comer también algunos de los jugadores. Sí, algunos estuvieron pasando, Jacob, Martínez y Pichut. Ajá. También a comer con los periodistas. Se notaba que el ánimo es bueno en el plantel. Si bien quizás al principio los jugadores pensaban en el campeonato y hoy, aunque no lo sacan de la cabeza, saben que está un poco más lejano, el ámbito y el clima en Racing sigue siendo bueno. Bien, tanda en el Sprintinguista y ya venimos. Pues Joyería y Relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Estanislao del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas arroba argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital 4-612-3833 colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581 Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista. Equipo rival. No, me encantaría, te juro que me encantaría, Escochimar, poder hacerlo. Sí, ya sé que llego, pero no tengo entrada. Me acaba de llamar una amiga que me dijo, te invito para ver a Jamiroquai, y le dije que no porque tengo las nenas, hoy tengo mis hijas, y no puedo ir a ver a Jamiroquai, que es el artista que más me gusta de todos. Lo tengo definido, sí, es el que más me divierte de todos. Pero no lo voy a poder ir a ver, lamentablemente. ¿Las nenas son sus hijas? Sí, mis hijas. Ah, no, está bien. No, ¿qué pensás? ¿Que voy a salir con las pombo? No, sí, tengo las nenas esta noche. Esta noche tengo las nenas. Tengo las nenas, tengo mis hijas. ¿Qué evento más importante es estar con las hijas? Obviamente, por eso decidí. Además, tenía entradas gratis para ir y me voy con mis hijas. Me parece muy bien. Bueno, Somadosi, si es su turno. Cuénteme un poquito del equipo rival. ¿Le llega bien el micrófono ahí? ¿Estamos bien? Sí, estamos un poco lejos. Perfecto. Sí, dale. Soy bueno. Chiquitita, pero sí, no, me la acomodo. Bueno, el equipo rival es Quilmes, es de público conocimiento el momento que está pasando el equipo cervecero. Está en descenso directo y necesita sumar sí o sí para lograr un lugar para ver si puede jugar la promoción. Difícil, pero no imposible. A esta altura del campeonato quedan 5 partidos. Sí. Y bueno, y me parece que es clave el partido con Racing. Es, ¿sí?, complicadísimo el partido para Quilmes. Este es recontra chivo. Sí, sí, tanto como para nosotros como para ellos. Sí, claro, ¿sí? Nosotros nos jugamos otra cosa totalmente distinta, pero bueno, por la situación actual, el técnico hizo los entrenamientos, los empezó de una manera totalmente distinta. En la semana tuvo charlas con jugadores motivadoras, de esa que algún jugador de Racing se le puso el video ese, el famoso video. Le regaló un jamón. Entró, claro, una horma de queso. Entró con un televisor de 14 pulgadas. Porque es Quilmes, no es Racing, por eso es más chiquito. ¿Qué habrá blanco prometido? Y negro. Blanco y negro, sí, verdad. Exactamente, y bueno, y en la práctica de ayer, que fue la práctica formal de fútbol, no solo hizo cambios en el equipo, sino también en el esquema. Uh-huh. Recordemos que Quilmes está jugando con un solo delantero, y en la práctica de ayer pasó, venía jugando con 4-4-1-1, sí, pasó a jugar con 4-3-1-2. Y además hizo cuatro cambios respectivos al equipo que perdió con Godoy Cruz la semana pasada. A ver. Un cambio por sector hizo. Un cambio en el arco, porque ingresó Emanuel Trípode y salió Hernán Galíndez. Solo dos mediocres, es como los arqueros de Racing. Otro fue en la defensa, entró Hernán Grana por Fabricio Fontanini. El tercer cambio fue en el mediocampo, con el ingreso de Diego Torres por Gervasio Núñez. Y el cuarto en la delantera, porque ingresó Martín Cauterucio y por Francisco Cerro. Todavía no está confirmado igualmente el equipo que va a parar Caruso Lombardi, pero todo parece indicar que los 11 titulares serán Trípodi, Grana, Gerlo, Martínez, Corbalán en la defensa, Torres, Garnier, Kalinski, Caneo y los dos delanteros, Cauterucho y Romeo. Se acuerda de Cerro, ¿no? Sí, pero no está Cerro. No, pero se acuerda. Sí, sí. Nos hizo el gol. Debutó el primer gol que hizo en primera división y después se perdió uno increíble. Claro, pero ya pasamos la prueba de la semana pasada. Sí, Estaba Urruti, Almirón y todos esos jugadores desconocidos de nivel y ninguno pudo. Si alguno de esos jugadores llegaba a hacer un gol, era un milagro. Sí, totalmente. Sí, no. Sí. Por eso lo entendí también a Vitali, que arriesgó, que dijo dos goles. Y ahora no arriesgó, Vitali. ¿Cómo arriesgó? Que no arriesgué. Por más de dos goles, dijo la semana pasada. No, dijo. ¿Qué dijo? La semana pasada dijo por más no, de no, goles. No, sí dijo. Por ahora, le dijo resultado abierto. Para el día de hoy. Eso, ahora vas a tener que explicar el tema ese al aire. Exactamente. Así que bueno, cuidado con Quilmes. Yo le tengo mucha fe a Racing, pero la verdad que pensé que Caruso iba a armar otro tipo. Cuidado con Quilmes. Si Racing no le puede ganar a Quilmes. No. Lo mismo dije antes del partido de Huracán. Si Racing no le puede ganar a Huracán o a Quilmes. No le ganamos a Huracán. Por eso mismo, que no esté preparado para salir campeón. Esos partidos tenés que ganar. No podés ni empatar. La semana pasada estábamos diciendo que tanto el partido de Quilmes como el partido de Gimnasia eran uno de los más difíciles que nos tocaba sí, jugar. Ustedes están diciendo eso, es verdad. Sí, que el partido de Quilmes, yo creo que el partido de Vélez es el más difícil de todo. Ese es el más fácil de pero todo. Para bueno, mí hay que ver cómo llegás. No, porque claro, si vas a jugar una final en el último partido contra Vélez, me parece que va a ser mucho más difícil Vélez que depende, vamos, para Quilmes. Mí los más difíciles si son es una, estos. Si llegás a una final con Vélez, se la ganamos. Ya llegás, es otro, es el partido, ya está, es el último partido. Si ganas todos los demás, me parece, no voy a decir la palabra. No lo diga. Lo escribiste, 80 veces. Una te la tuve que borrar de tanto esa que sí, es verdad. Bueno, ¿listo? ¿Ya estamos? Gracias. De nada. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Bueno, mientras que observamos cómo Newell se pierde el segundo gol, está ganándole 1-0 All Boys en condición de local. Ya lo malo que debe ser All Boys, ¿no? También para que le gane este Newell, que es horrible. Vamos a comentar, como siempre, que la Transmit Esperanza Racinguista arranca el próximo domingo a las 13 horas. Estaremos en el Estadio Centenario, el nuevo Estadio Centenario de Quilmes, junto al amigo Mariano Burgarel, López, viaja también Somadossi, estamos ya también con Donsis, aquí en estudios, nuestro compañero y amigo Eduardo Junovic, y al aire saldrá, como siempre, Juancito Imperial, ¿no? ¿Va a poner al aire Cochimarro? Sí, bueno, estamos todos, toda Esperanza Racinguista ahí, pendiente de lo que ocurra entre Racing y Quilmes, a partir de las 13 horas, qué lindo horario, ¿eh? Así que no prepare el asado, no prepare ravioles, un sanguchito y salimos corriendo todos para la cancha y lo completamos con algún buen choripán ahí cerquita del estadio. 13 horas, Esperanza Racinguista, Racing Quilmes. En Esperanza Racinguista, historia. Es Gangsta of Miami Way. ¿Qué es esto? Ah, pero no, pará, hay una que empieza Deeper Underground y empieza tal cual. Bueno, vos hablabas de los partidos que ganó Quilmes. Sí. No llegan a 10. No llegan a 10, ¿no? No, son 9. Ah, mira. Pero los 9 en Quilmes. ¿Los 9? ¿Todos en Quilmes? Todos en Quilmes. Porque la cancha de Racing nunca nos ganaron. Nunca ganaron. Eso sí me acordaba. Sí. Son 28 a 9, pero todos en Quilmes. Nosotros estamos 11 a 9 arriba en Quilmes. No es una diferencia, pero no. Sí, no. Bueno. Bueno, son difíciles. Es poquito. Pues. ¿Te parece que es mucho? ¿Te parece que es difícil Quilmes hoy? A mí me... ¿Por Caruso te parece difícil? No, no. Yo tengo un sentimiento que lo arrastro desde pequeño. A mí nunca me gusta jugar con los equipos que pelean el descenso. Nunca. Ajá. Nunca quiero jugar contra equipos que están peleando el descenso porque para mí son mucho más complicados. Sobre el final del campeonato, sí, de esos equipos que los equipos que están peleando por la punta, sí, por salir campeón. Absolutamente. No sé qué opina Vitali en esto, pero... Sí, lo habíamos hablado la semana pasada. Para mí... Es más complicado porque te dejan jugar menos, te empiojan el partido, sí, te hacen un gol y se meten todo atrás, te piden, gritan, sí, hablan, sí, árbitros. Aparte, se juegan cosas más duras que vos, entonces ponen todo. Y el entorno también es complicado, porque la gente está muy nerviosa, presionan al árbitro, los árbitros se dejan... presionar, sí, muchas veces. Los números son cortitos, entonces no hay demasiados, son 50 partidos nada. Ajá. Más lo que pasa es que ellos suben y bajan, sí, y bajan, parecen ascensor. Así se completa la canción. Bueno, jugadores así relevantes que hayan pasado por los dos equipos, ¿te creo acordás? Que los dos más relevantes de la historia son el Pato Filiol. El Pato Filiol, es verdad, arrancó en Quilmes, sí, sí. Y Pedro del Hacha, sí, que fue una gloria para Racing. ¿Pero jugó primero en Quilmes y después en Racing? ¿O Quilmes, al revés? Pedro del Hacha. No, primero en Quilmes y después en Racing. Ajá. O sea, se hizo ídolo en Racing, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Lo mismo que el Pato Filiol. Claro. Yo en alguna oportunidad voy a hablar, porque nadie habla de Pato Filiol, del campeonato que tuvo en el año 72. Y para mí fue lo más extraordinario que yo vi en arquero en un campeonato. En Racing, jugando para Racing. El primer campeonato que juega en Racing en el año 72, Racing lo compra muy jovencita, era Filiol en ese momento. No, fue espectacular. Ya pintaba para acá. No, un monstruo tremendo lo que hizo Filiol. Atajó 6 penales. Es un montón. No, pero no lo digo por los penales, lo digo en general. Cometió errores, porque era ya muy joven. Era novato, sí. Pero yo no he visto atajar a nadie como el Pato Filiol en ese año. Arrancando, aparte siendo pibe, y en un equipo grande. En un equipo grande. Obviamente, al año siguiente fue comprado por River, ¿no? Sí, de los últimos años no tuvimos jugadores, ¿no? Que hayan pasado así por dos equipos. Saba estuvo jugando, sí, un rato en Quilmes. Arano, Saba. Saba también, ¿no? Sí. Julio Ricardo Villa también jugó en Racing en Quilmes. Sí, pero no, salvo los que yo te nombré. Relevantes, no. Uh-huh. No recuerdo los últimos años jugadores. Carlitos Arano también. Es bueno, sí, es verdad que se dio campeón con, ¿sí?, Racing. Sí, sí. Bueno, a los amigos que están mandando mensajes. Bueno, el arquero Favalli también, que lo mencionó Morris ayer. Es verdad. Al amigo Altobelli, que dice: no nos agrandemos que Quilmes le hizo 3 a Vélez, dice. Sí, ¿eh? Sí. No, pero... Por eso hablábamos antes de eso. Sí, sí, sí. Y después, ¿qué más tenemos a ver? Dice que para el amigo López López, dice: ojo con el Porto que viene por Pillud. ¿Puede ser? ¿Tenemos algo de eso o no? Sí, hay un interés, pero nosotros ya lo dijimos. Pillud va a seguir en Racing por más ofertas que haya, porque el jugador, en finalizado el campeonato, Racing tiene una oferta para adquirir el 50% del pase en 750 millones de dólares. $1,000. Y aunque Racing no... 50.000, no millones. No, claro. mil, bueno. Por un par de números, sí, si no era demasiado caro. No, ¿no? Australes. Era Messi. ¿Cuánto? ¿Vale? Australes. Claro. Bueno, pero Racing puede adquirir el 50% y aparte tiene los derechos federativos de jugador hasta el 2014, cosa que si quieren a Peugeot tienen que negociar con Racing. Y Racing ya sabe el jugador que hasta final... del año se va a quedar jugando en Racing. Por así eso, que por más ofertas que haya, el jugador va a seguir en Racing. Por eso dije que todos los jugadores de Racing no tienen puesto el tachito de venta arriba de la cabeza. Aparte están muy bien en Racing los jugadores, sí, obvio. No como nuestros amigos, compañeros y vecinos. Están esperando ahora si les pagan en el sí, hotel. Porque si no se iban, rajan, se iban, ¿no? Sí. Pobre gente. Ay, pobre. Che, digo a los preocupados. Porque yo escucho la radio durante el día. A veces la chequeo, a ver, che, sale bien, sale mal. A ver, estoy acá, estoy allá. Anteayer tuve un ratito escuchando el programa del amigo Di Perna

y verlos cómo juegan desde el arranque, desde el inicio, con la responsabilidad, con la presión de que tenemos que ganar para seguir en la lucha en la Copa y en el campeonato. Así que eso es lo más interesante, o sea, como pensás, para ver el partido. ¿Vos pensás que los tres que ingresan no compensan con los tres que salen? O sea, porque son puestos, son lugares diferentes de la cancha, ¿no? Sí, obviamente. Y también yo creo que les falta rodaje. A lo mejor hacen, ojalá, que jueguen 11 puntos. Claro. Y hagan dos goles cada uno y Racing gane 5-0 y con baile. Y digan, no extrañamos ni a Teo, ni a Luercio. Ni a Toranzo. Pero para llegar a hacer eso tienen que tener minutos. Y bueno. Y esto que está planteando Toranzo, ¿no? De decir que si no estoy 100%, no juego. ¿Está bien? ¿Lo ve bien como exjugador? Te lo pregunto. Y bueno, yo... En este momento de Racing. Y bueno, eso es muy personal. Seguramente habrán acordado con el técnico y el cuerpo médico qué tipo de lesión tienen, de arriesgar, cuánto se le puede complicar y de cara a las cuatro fechas que quedan. Se puede quedar afuera de todo. Entonces por ahí sí, bueno, si bien Quilmes va a ser un partido difícil como lo fue todo, salvo Ñul, sí. Creo que de acá al final por ahí Quilmes no es el más difícil. Uh-huh. Entonces mirá, por ahí lo juegan y Quilmes va a presentar, más allá de que cambia el esquema y va a tratar de ser un poquito más ofensivo, va a ser más ofensivo en el segundo tiempo o va a quemar las naves si va perdiendo. Para mí Caruso no va a quemar, no va a regalar nada y va a jugar a pelotazo, pelota parada, que por ahí a Racing le cuesta. Y a buscarle por arriba a Cauterucho, ¿no? Para mí va a jugar así. Vos que decías que el técnico no dijo nada en la conferencia de prensa. Yo te digo algo que dijo el técnico. Dale, muy interesante. A ver, que te interesó vos, sí. Sí. Dijo que este partido, sí, con todas estas bajas, los estaban esperando ellos. Uh-huh. O sea que el hecho que no juegue Toranzo, por ahí lo suma a las otras bajas. Así queda limpio todo y arranca las últimas cuatro fechas con el equipo ideal o el que él quiere presentar en cancha. ¿Sabés a quién extraño yo? Lo extraño mucho. Hablando de técnico. A Mostaz. Sí. Sí, sí. Y lo tenemos en línea. Que los compas de bien. Feliz cumpleaños, Mostaza, ¿cómo te va? Qué lindo que sos, ¿cómo andas, querido? ¿Cómo andas, Mostaza? ¿Bien? Bien, un saludo para todos. Más que nada porque se acuerdan, siempre se acuerdan de mí. Como le mando un saludo a todos los muchachos. Bueno, tenés acá a Martín Vitali, ¿lo conocés, no? ¿A Vitali? Sí, a Vitali, no Vitali. Martín. ¿Qué hace, Mostaza? Oye, querido. ¿Bien? ¿Cómo te va tanto tiempo? Todo bien. ¿Vos? Bien, viejo. ¿Cómo te va? Bien, ya no me decís más, Vitale. No, Vitale, siempre. ¿Cómo te llamamos, Vitale? Pelado. Asumo pelado, pero Vitale. Vitale. Sí, era para ver a Vitale. Sí, pobre, lo habré vuelto loco, pobrecito. ¿Por qué? ¿Por qué lo volviste loco? Siempre en los primeros tiempos lo tenía al lado del banco. Sí. Imagínate qué pasaba, pero... Volví a loco, a él de Chatrulo volví a loco. A los dos, ¿no? No, sí, pero buen pibe. ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, ¿te acordás, no? Sos un fenómeno. Bueno, Mostaza, ¿cuánto cumplís? 60. No, no se dice. ¿Cómo que no, no se dice? No. Vos siempre me haces lo mismo. Pero ¿cómo que no se dice? No, eso lo dejamos para Mirta Legrand. Pero no, vos siempre me haces lo mismo, no se dice eso. Bueno, está bien. Pero se te ve bien igual, aunque sigas cumpliendo años. No sé lo que puede. Claro, me imagino. No sé, uno trata de mantenerse. Está muy bien. Bueno, tenés que mandar algún saludo, me parece, ¿no? También por ahí tenés algún mensajito para un amigo también. Sí, me avisaron hoy. ¿Sí? ¿Te avisaron? Me avisaron, pero no me acuerdo. No, sé que es un amigo bárbaro. Sí. Es un amigo de la casa. Sí. Ustedes lo conocen. Sí. Conoce muy bien vos. Sí. Francisco. Francisco, claro. El amigo Francisco ahí de Francioni. Sí, cumplió también igual que vos, me parece. No, un poco menos. Lo estoy matando, sino Francisco va a matar después. No sé, vos, eso lo sabés vos. Bueno, Mostaza, ¿te gusta Racing para el domingo o no? ¿Cómo? Si te gusta Mostaza para el domingo, no empecés con el cómo, Mostaza. No, eso. ¿Eh? A mí no me gusta hablar, vos sabés cómo soy yo. Sí, ¿qué? A mí no me gusta hablar, hay un técnico trabajando, no corresponde. Pero bueno. Racing es un buen equipo. ¿Te gusta Racing igual? Racing es un buen equipo. ¿Y el técnico tengo buenos jugadores. ¿Y el técnico te encanta o no? son muy buenos jugadores. Mostaza, decí la frase célebre, por favor. ¿Cuál es la frase célebre? ¿Cuál es la frase? No sé, ahí te tiró. No tengo varias. Tengo 1500, la pusiste en aprieto. ¿Cuál querés escuchar? La que no quiero en el amor. No, no. La bomba de Belén. A nosotros nos decía otra. Aflojale a la bomba. ¿Cómo? Aflojale a la bomba, dice que decían acá. Bueno. No, eran bravo. Ahora sabes, eran bravo, tu pibe, eran bravo. Sí, Vitale era jodido, Vitale, digo, era jodido. ¿Vitale? Sí. Ah, no, buen pibe. Buen pibe. Vitale, buen pibe. Él sabe ya. Él lo sabe. Un saludito a Lorena, ¿ahí qué? ¿A Lorena? Sí. Sí, sí, te está escuchando. Te está escuchando, te manda. Ah, sí, hola, sí. Hola, Lore. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Usted? Diga la edad, porque está bárbaro, Mostaza. ¿Qué no, cosa? ¿Quién está mostrando? Yo, por gracia, pero no. Vos también estás bárbara, pero. No me corresponde, vos podés ser mi nieta. Así que más o menos calcula la edad. 6-2. ¿Eh? No, por ahí anda, sí, por ahí anda. Ando por ahí, no, no te voy a decir. Ricardo, no te voy a decir. Bueno, Mostaza, un abrazo grande. Gracias por acordarse, chicos. Un abrazo, feliz cumpleaños, un felicidades. Un abrazo para todos, que la pasen bien. Gracias, igualmente. Un abrazo. Chau, chau, chau. Bueno, ahí pasó Mostaza, charlando con nosotros un ratito en su cumpleaños. Número 60 y algo era, por ahí andaba la cuestión. Bueno, saludos también para el amigo Martín Pichi, ¿eh? O Piki, ¿cómo es con doble C? Me parece que es Piki. Sí, sí, una, ¿no? Un amigo de mi hermano, un conocido de mi hermano que siempre nos escucha. Bueno, saludo grande para él, otro hincha de Racing. 61. ¿61? Es del 50. Bueno, saludo grande para el verdadero Mostaza, que lo queremos un montón. Resultado incierto, dijo Vitali. Así que agárrense de las manos unos a otros conmigo. Así es la cuestión. Nos vamos, se acabó el programa. Volvemos el domingo a las 13 para lo que va a ser Racing y Quilmes. Gracias por todo. Chau, hasta el domingo. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis, AM970. La radio del hombre nuevo. Radio Abierta. Servicio Telam para la radio.